revuelta social que inició el 19 de octubre de 2019 en Valparaíso tuvo de antesala varios sucesos que marcaron nuestra historia política local. Feminicidios, violencia sexual y crímenes de lesbo-odio, criminalización y persecución a dirigentes sociales y defensores de la tierra, precarización laboral y de la vivienda, negligencias en la salud pública, contaminación y devastación de los ecosistemas, entre otras acciones que sistemáticamente han atentado contra el buen vivir de los territorios y las comunidades en la Quinta Región. Totalmente, porque vio el incendio que pasó allá en el cerro en Roelillo, donde más de 500 casas se quemaron, y se supone que iba a tomar un plan de emergencia coherente con los cerros de Valparaíso. Aquí no es posible, aquí son todas zonas de riesgo, y entonces ya sabemos que estamos en todas zonas de riesgo, tenemos que tener un plan efectivo. Y ahora, a 5 días de la catástrofe, vemos que tampoco hay una autoridad que se haga cargo 100% de esto. Aquí vale el trabajo comunitario, aquí vale el aporte de los voluntarios. Sería mucho mejor que no estuvieran las Fuerzas Armadas, porque solamente imponen miedo y no ayudan nada. Yo les cambiaría los fusiles por una pala en vez de estar aquí. Nicole, lesbiana de 23 años, fue secuestrada el 18 de junio de 2016. Torturada, golpeada y maniatada, fue encontrada una semana después asesinada en cercanías del embalse Los Aromos, en Limache, Quinta Región. La muerte de Alejandro Castro, dirigente de los pescadores artesanales de Quintero, encontrado sin vida al costado de la línea del metro de Valparaíso, luego de un acto social donde fue invitado para dar testimonio de la lucha medioambiental en el Cabildo de Quintero y Puchuncaví, abre gigantescas dudas sobre la versión de la PDI y el gobierno, que han calificado el hecho como un suicidio. Como luchadoras sociales no creemos la versión por múltiples motivos. Estaba siendo observado todo el tiempo, policías de fuerzas especiales, de carabineros. Fue por el conflicto medioambiental. Que nuestros niños no pueden morir por falta de personal, que nuestros niños no pueden morir por un mal diagnóstico, que nuestros niños no pueden morir porque falta una cama. Esto tiene que ver con un sistema que está colapsado. A nuestra hija le negaron una cama que sabemos que sí estaba disponible. Fiel a su estilo sedicioso, el diario que participó activamente del golpe militar en contra de Salvador Allende lo volvió a hacer, esta vez con un inserto pagado que reivindica la dictadura de Augusto Pinochet. En donde una serie de firmantes indicaba que de no haber Chile vivido el golpe y la dictadura, Chile habría sido como lo que es hoy Venezuela. Aquí estamos en la protesta, chiquillos. Por el agua, por todos los crianceros que están muriendo sus animales. En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país. Es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170.000 empleos al año, los salarios están mejorando. Una vez más, la historia se repite. La explosión de descontento social que vivimos en Chile ha puesto fin a la normalidad. De un día para otro, la ilusión de vivir en una democracia fue liquidada con el estado de emergencia y la militarización de las calles. Las fuerzas de orden público son utilizadas por el gobierno de Sebastián Piñera para reprimir y silenciar el levantamiento popular. La violación a los derechos humanos se convirtió en una práctica sistemática. Sin embargo, las acciones de lucha y resistencia se propagan por todos los territorios. ¿Lo escuchas? Es el sonido de la realidad neoliberal, implantada sangre y fuego durante la dictadura militar, cayéndose a pedazos. Descontento social acá en Valparaíso, hoy día sábado 19 de octubre. Convocatoria hecha para las 7 de la tarde, pasadito a las 6 llegaron los pacos a reprimir y era espantoso, empezaron a tirar sin ninguna provocación, sin ninguna. Y yo dije, ¿qué pasó? Y ya tuvimos que devolvernos a estar impidiendo que la gente se congregue. Llegamos a la plaza Aníbal Pinto, la gente se está organizando, ha bajado madres con niños, familias completas, los jóvenes están saliendo a manifestarse y le están diciendo, están llamando a la Guardia General como ciudadanos. A partir partir de las 00 horas, o sea, a partir de 45 minutos más, se establece toque de queda total hasta las 7 de la mañana del día domingo 20 de octubre, es decir, hasta mañana en la mañana, en la región de Valparaíso, con la excepción de la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernández. Este lunes 21 de octubre, el pueblo se declara en estado de rebeldía. Organizaciones sociales, colectivas lesbo y transfeministas, sindicatos de trabajadores y trabajadoras, federaciones y centros de estudiantes, y como humanas, terrícolas, autoconvocadas, indignadas y rebeldes, hacemos eco y nos sumamos al llamado a paro nacional y huelga general realizado por la CONFECH, la Unión Portuaria, el sector educativo y numerosas organizaciones en resistencia para este lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de octubre. Principalmente poder plantear de que a propósito de la paralización de los distintos lugares de trabajo, de estudio y poder generar acciones que permitan realmente poder parar la producción del país, nosotros ponemos en otra condición al gobierno y al empresario. Hoy en día el gobierno está instalando a los militares como forma de presión para que nosotros volvamos a nuestras casas a parar la protesta social. Nosotros decimos que la única forma de responder a una agresividad de esa forma es parando los medios de producción, que ahí le afectamos realmente los bolsillos del empresariado y ahí podemos realmente hacer retroceder y poner en la cuerda al gobierno y a toda esa manga de políticos ladrones. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. También es una forma de protestar. Ellos creen que estamos destruyendo nuestra sociedad. Nosotros estamos enojados por una razón, sino porque nos están contaminando nuestra nación. No más abuso, quiero que la gente me escuche. Ahora con todo el pueblo, antes con mi pueblo mapuche. No creas todo lo que dicen en la televisión, ya que tergiversan toda la información. No más robos por parte del Estado. Han pasado muchos años, ya estamos cansados. Tiramos las cartas a la mesa. El pueblo se está uniendo, esto recién comienza. Luché toda la dictadura para que saliera. Ahora estoy aquí haciendo lo mismo por la dictadura que hoy día existe. Y sobre todo me gusta la juventud de ahora, que no tiene miedo, el miedo con el que crecí yo, de no decir nada, que quédate callado, no. Ahora salgamos a luchar, pero a luchar de verdad. Y me da miedo pensar que todo esto no nos lleve a nada y nos sigan pisoteando. No había pasado desde la dictadura que todo el mundo y el pueblo se concentre en este tipo de actividad. Y bueno, la dictadura ha seguido durante todos estos años porque no solamente ha sido una democracia, nunca ha llegado la democracia. La democracia que tenemos ahora es una democracia de la derecha y donde el pueblo tenía que despertar en algún momento. Van a ver, se han ganado el odio con la gente, se han ganado el odio con todo el mundo. Llegan a defendernos todos nosotros y lo único que han hecho es matarnos, violarnos y torturarnos, hueones. ¡No tienen alma! Y no me viví con esa cara, hueón, choro, porque soy choro detrás de una pistola, hueón. Me mueve la responsabilidad que tenemos todos de salir a la calle para poder cambiar un sistema que es pérfido con la vida de todos nosotros. No realizar la cumbre de APEC, que estaba programada para el mes de noviembre, y tampoco la cumbre de la COP, que estaba programada para el mes de diciembre. El día 12 de noviembre estaba en Pedro Montt con Uruguay, cuando me impactó, tuve un impacto de balín que me generó una fractura de clavícula y un impacto de una lacrimógena de mano que me provocó una fractura de cráneo en esta parte. Yo considero que eso fue una situación deliberada. Los pacos buscaron la manera de hacerme daño solo por el hecho de estar haciendo fotografía. La fotografía, si bien no les va a hacer un daño físico significativo, la fotografía evidencia el actuar de las fuerzas represivas. Hay una suerte de ensañamiento con los reporteros, con los medios de comunicación, principalmente independientes, porque ellos son la única manera de establecer la veracidad de los hechos perpetrados por carabineros. Fui trasladada a la segunda comisaría de Valparaíso. En ese lugar fui desnudada junto a todas las otras mujeres que estaban detenidas, registradas. En la segunda comisaría, en el momento en que yo estaba detenida, éramos 18 mujeres más otras menores de edad, las que no tengo seguro el número. Luego en el juzgado de garantía fuimos trasladadas las de la segunda, nos juntaron con otro grupo de mujeres que eran aproximadamente otras 20. Con ellas yo compartí calabozo. Frente a nosotros había, al lado de nosotros había una celda de menores de edad hombres, a los que vi golpizas, eran aproximadamente 10. Implementar que, así como en todas las comunas, de casi todas las comunas de la quinta región y casi todas las regiones del país, los hechos de violaciones a los derechos humanos en Quilpué también han estado presentes y son violaciones gravísimas. Hay casos de detenciones ilegales, andan autos con funcionarios de civil que llegan y se llevan gente, se han registrado casos de tortura en las mismas comisarías, ha aparecido gente muerta. Redes sociales, unas horas después de declarado el siniestro, es la principal evidencia para acusar que el incendio que destruyó cerca de 200 casas fue intencional. Eran cuatro tipos que estaban al frente, encendieron el fuego y nosotros empezamos a gritarle que para qué hacían eso. Y arrancaron, se subieron a una camioneta blanca y se fueron. En él se ve a una camioneta en el lugar donde posteriormente se desataría un segundo foco. De participar de una manifestación frente a la intendencia en apoyo a Matías Orellana, joven profesor de Viña del Mar que perdió su ojo derecho luego de recibir una bomba lacrimógena de carabineros en el rostro la madrugada del Año Nuevo. Con múltiples lesiones a la vista, Raúl salió del control de detención en el Tribunal de Garantía de Valparaíso. Asegura haber sufrido torturas y malos tratos por parte de los efectivos policiales después de ser interceptado mientras grababa la protesta. Me botan el teléfono y me agarran y empiezan a agredir. Me pegan con luma, me tiran en el piso de la intendencia, me dan vueltas, me pescan la cabeza del pelo, me sacan fotos, me tiran gas pimienta en la cara para que no los pueda reconocer dentro del furgón, me siguen pisoteando. Voy a denunciar a los carabineros, voy a esperar, me va a demorar toda mi vida, voy a esperar toda mi vida para ver a esos carabineros fuera de la institución o en la cárcel. No hay vuelta atrás. Vamos a destruir este imaginario de miedo y violencias para reconstruir el tejido social y la organización territorial. Asambleas, ollas comunes, economía solidaria, nuevas formas de vincularnos con la tierra. Las aguas volverán a fluir, las luchas van a converger y las fuerzas de transformación, una y otra vez, van a levantarse juntas. La explosión de descontento social que vivimos en Chile ha puesto fin a la normalidad. de un día para otro, la ilusión de vivir en una democracia fue liquidada por el estado de emergencia y los militares en las calles. Pero las aguas del río Aconcagua volvieron a correr, todas las luchas sociales convergen y se levantan juntas, sea que luchemos también porque los territorios sean respetados. Ahora que los chilenos sabemos cómo tratan a los mapuche, es el momento de apoyar la ratificación de su soberanía y la restitución de sus territorios usurpados. El llamado es a levantar asambleas o cabildos en cada localidad, creando espacios de gobierno territorial donde quienes habitan una comunidad se reúnen para decidir en qué país quieren vivir de aquí en adelante. Pero no estamos solos. Las injusticias y violencias que experimentamos se sustentan en una completa falta de respeto por los territorios y sus formas de vida. Quienes asfixian a la gente son los mismos que depredan los territorios y se los entregan a los capitales extranjeros. La protesta social de este momento puede ser el preludio de una revolución. Tarde o temprano la gente se da cuenta de que no se trata solo de dinero. Lo que está en juego es el modo en que queremos vivir. Con la riqueza que hay aquí, alcanza y sobra para todos. No necesitamos forestales, pesca industrial, hidroeléctricas, salmoneras, Monsanto, supermercados gigantes, medios de prensa que mienten y desinforman a la gente. La clase política no ha liderado nada de lo que está pasando. Los obispos nunca han estado tan callados, tal vez porque tienen miedo de que la gente queme sus iglesias pedófilas. Nadie nos representa, somos nosotros mismos. Es el momento de ejercer nuestras libertades y soberanías. Veamos hasta dónde podemos llegar. Hoy me pongo la capucha para tirarte estas rimas, porque mientras más oprimas, más se unirán a la lucha. Este gobierno no escucha, o se hacen los pelotudos, manden a sus pacos rudos, si ya ni miedo nos queda, cual pare mande a la Meda, un disco pare mi escudo. Hoy me pongo la capucha, ya no tengo identidad, porque esconden la verdad tras una noticia trucha. Hoy me escondo porque hay mucha gente desaparecida que le dio cara a la vida y fueron asesinados, secuestrados, torturados por un gobierno homicida. Hoy me pongo la capucha porque el Paco poco hombre, que uniformado y sin nombre viola, mata y empilucha, su metralla descartucha, perdigones por racimos, porque a la marcha salimos a mostrar nuestros enojos. Nos quieren sacar los ojos, pues saben que los abrimos. Hoy me pongo la capucha.